zu beginnen. Hatte man Bildung, aber schon überlebt, war man noch immer mehr damit gefallen, anderswo den Tod zu erleiden. Radio. ¿Tendrá la gente raíces que sean más duras? Nuestro lugar común es la tierra. Poema azteca. ¿Tendrá la gente raíces que sean verdaderas? Nadie deja de pensar en tus riquezas, que son tus flores inventoras de ti misma. Nuestro hogar común es la tierra, tierra, tierra. Tramas. En el lugar lejano. También es así. En verdad que no es lo mismo. En la tierra, flor y canción. Existimos aquí. Existimos aquí. Tramas. Radio. Continuamos en Tramas. Hoy, no nos olvidamos de Honduras, con Katia Lara, capítulo 2. Hoy, todos somos Honduras. 1965, Santo Domingo, la invasión. Ni por aire, ni por tierra, ni por mar. Ni los aviones del general Wessing y Wessing, ni los ataques del general Imbert son capaces de apagar la bronca de la ciudad que arde. Tampoco los barcos. Estos disparan cañonazos contra el palacio de gobierno ocupado por Caamaño, pero matan amas de casa. La embajada de los Estados Unidos, que llama a los rebeldes escoria comunista y pandilla de ampones, informa que no hay modo de parar el alboroto y pide ayuda urgente a Washington. Entonces desembarcan los marines. Al día siguiente muere el primer invasor. Es un muchacho de las montañas del norte de Nueva York. Cae tiroteado desde alguna azotea en una callecita de esta ciudad que nunca en su vida había oído nombrar. La primera víctima dominicana es un niño de 5 años. Muere de granada en un balcón. Los invasores lo habían confundido con un francotirador. El presidente Lyndon Johnson advierte que no tolerará otra Cuba en el Caribe, y más soldados desembarcan, y más soldados. 20.000, 35.000. Mientras los soldados norteamericanos destripan dominicanos, los voluntarios norteamericanos los remiendan en los hospitales. Johnson exhorta a sus aliados a que acompañen esta cruzada de Occidente, la dictadura militar del Brasil, la dictadura militar del Paraguay, la dictadura militar de Honduras y la dictadura militar de Nicaragua envían tropas a la República Dominicana para salvar la democracia amenazada por el pueblo. Acorralado entre el río y el mar, en el barrio viejo de Santo Domingo, el pueblo resiste. José Mora Otero, secretario general de la OEA, se reúne a solas con el coronel Caamaño. Le ofrece 6 millones de dólares si abandona el país. Es enviado a la mierda. Inmediatamente que nos informamos del golpe, nuestra reacción espontánea fue hacernos presentes frente a casa presidencial. El 26 fue viernes. todavía tenían el sábado para llamar a una sesión del Congreso y realizar una destitución, porque aquí el punto es la manera como fue sacado el presidente. Eso es lo que la comunidad internacional rechaza, incluso haciendo oídos sordos de todas las acusaciones que hay contra el presidente Zelaya, y de que incluso muchos de ellos hayan reconocido que si había violaciones tenían que ser investigadas. Pero la comunidad internacional ante esto se tapa los oídos y dice: solamente vemos el último hecho, que es la manera como fue sacado el presidente en esas condiciones, en pijama, por asalto y sacado del país. Para la manera como usted me está explicando las cosas, ustedes tenían el sábado para haber hecho todavía algo y se esperaron hasta la madrugada en unas condiciones criticadas por la comunidad internacional. ¿Por qué? ¿Cómo están los golpistas? ¿Cómo está mi pueblo? Esto es un hecho absolutamente trágico para la democracia de América Latina y es totalmente reprochable. Es volver a los años negros de las dictaduras militares de los años 70. Y todos los demócratas y todas las instituciones que respaldan la democracia no debemos hacer otra cosa que rechazar. Es una manifestación, digamos, por iniciativa voluntaria al escuchar la noticia de los partidarios de... Perdón, la interrupción es una materia de urgencia. Acabo de recibir información en este momento de que los embajadores de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y la canciller Patricia Rojas han sido secuestrados por un grupo de militares encapuchados, a los efectos de todo lo que pueda venir en la decisión que tomemos en este momento. ¡Viva Honduras! Tramas. El documental. ¿Quién dijo miedo? El documental que vos coordinás, pero que es producto de ese clima de época, de esa heroica resistencia. ¿Por dónde va a circular? Bueno, entre otras cosas, por internet, ¿verdad? O sea, de hecho, lo maravilloso de esta nueva etapa digamos, de la guerra, porque como nosotros lo vemos, es un enfrentamiento entre dos formas de ver la vida, entre dos formas de pensar el mundo. Ahora se debate en ese nuevo espacio virtual, en buena parte, no todo, pero sí por lo menos aquello que tiene que ver con la toma de decisión, ¿sí? Con llegar a aquellos que pueden realmente hacer los cambios o empujar las situaciones para que los cambios se den. Katia Lara se inició en la carrera audiovisual en México como editora del colectivo Sistema Radio Venceremos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Además, Lara se ha desempeñado como editora de noticias para Notimex, Imevisión y CNN en español entre 1985 y 1991. O sea, nosotros lo vamos a sacar en alta resolución. Vas a poder bajar el documental y agarrar esa copia y exhibirlo en una pantalla grande sin que eso sea así como verlo muy, muy feo, muy pixeleado. ¿Quién dijo miedo? El documental realizado por Katia Lara puede bajarse del blog quiendijomiedofilm.blogspot.com. En dicha página también se puede hallar información sobre Katia Lara, la situación en Honduras luego del golpe de Estado y la actividad de resistencia que llevan a cabo los artistas en el país. Nosotros estamos tratando de subir ahí también información del grupo al que pertenecemos, que se llama Artistas en Resistencia, que estamos haciendo actividades desde el día del golpe de Estado hasta la fecha, publicaciones, eventos culturales, eventos de análisis de la situación, denuncias sobre violaciones de derechos humanos, artistas exiliados. Entonces queremos que sea un espacio que también vaya informando de esa otra actividad que por ahí, no por desprecio, sino simplemente por costumbre, esa actividad, los compañeros del frente o los compañeros de otros áreas de trabajo no la consideran. Sin embargo, a nosotros nos parece que es bueno contar a la gente lo que está sucediendo, porque además los artistas también son personas influyentes. Entonces queremos hacer un enlace de ese espacio y publicar, por ejemplo, algún compañero de, por decirte algo, que ya se está cocinando de la renga. Un video chiquito que dice: nosotros estamos enterados de que en Honduras hay una dictadura, etcétera, lo que quieran decir. Entonces el internet y lo que se va a poder encontrar en el blog no es solo la posibilidad de bajar la película, lo cual es nuestro principal objetivo, que lo bajen y que la quemen y que la exhiban en bares y en lugares públicos y la quemen y la reproduzcan como quieran, sino también mantener ese vínculo de lo que están haciendo los artistas en Honduras y los artistas solidarios en el mundo para seguir denunciando las violaciones a derechos humanos y que se le dé un seguimiento al trabajo que ojalá logremos consolidar a nivel de resistencia y de frente de resistencia popular en Honduras. 1969, San Salvador y Tegucigalpa. Dos turbulentos partidos de fútbol disputan Honduras y El Salvador. Las ambulancias se llevan muertos y heridos de las tribunas, mientras los hinchas continúan en la calle las grescas del estadio. Enseguida rompen relaciones los dos países. En Tegucigalpa, los parabrisas de los autos lucen calcomanías que aconsejan: hondureño, tome un lenio, mate a un salvadoreño. En San Salvador, los diarios exhortan al ejército a invadir Honduras para propinar una lección a esos bárbaros. Honduras expulsa a los campesinos salvadoreños, aunque muchos de ellos ni siquiera saben que son extranjeros y jamás han visto un documento de identidad. El gobierno de Honduras llama reforma agraria al desalojo de los salvadoreños obligados a emigrar con lo puesto y también llama reforma agraria al incendio de sus ranchos. El gobierno de El Salvador considera espías a todos los hondureños que viven allí. La guerra no demora en estallar. El ejército de El Salvador penetra en Honduras y avanza ametrallando las aldeas fronterizas. Tramas tiene su mail: tramasradio@gmail.com. 5:30 en la mañana. Me levanto de la cama hoy con un gomón de miedo y con un fuego en la garganta. Y 7:30 vamos sueltos, una dosis de alimento, una coca, una semita y un royal. Ay mami, córrase pa'l medio, bajan, bajan, suben, suben, ese compa ay se me fue sin pagar. Está vacío su ballet, y traiga suelto por favor. En esa silla caben tres y son dos filas para dos. Suba la dipsa Carrizal, baje la brisa al juez central y agárrese bien porque vamos a soplar. Ese man bien enrollado, anda ponetele al lado, que un pique a estas horas no está mal. Hay que darle un buen trasmoche a ese chepo que en la noche en contravía y bien a pija nos cogió. Y está vacío su ballet, y traiga suelto por favor. En esa silla caben tres y son dos filas para dos. Su ballet dipsa Carrizal, baje la brisa es el central y agárrese bien porque vamos a soplar. Y ahora estoy bien reventado, no tengo ni para el octavo y por joder estoy fichado, hasta la jeva me ha dejado. Mejor me voy pa' la chante antes que rendirle cuentas a la vida que me pasó, a la vida que me pasó dentro de un maldito bus. Está vacío su ballet y traiga suelto por favor. En esa silla caben tres y son dos filas para dos. Suba el dipsa Carrizal, baje en la brisa es el central y llegarse bien porque vamos a soplar. Llegarse bien porque vamos a soplar. Llegarse bien porque vamos a soplar. Tramas.